Y quiero todo el mundo haciendo palmas para Cabezón el Indio, los chicos Villa Tulumba, para el Rodo, la banda del Callejón, los chicos de Apune, Gigi Fondo de la Madrid, Coti San Roque, los Agustinos de San Roque, los chicos de Alto Alberdi, que vean la vuelta grande, Niquito la 13 al Verde, Niquita Boca Loca, Popi la banda Centroamérica, el 14 Kennedy, la 22 de José Ignacio Díaz, Alexito Fisura, Bocha la 20 Cruleque, Gordo Baraca, los Vagos Montecristo, las 22 en Ferrer, las 32 San Roque, los dos de José Ignacio Díaz, el fondo de Cerrito, la Teleguía Azul, el fondo de Biurquiza, la 22 de Corante, 22 de Almedo, el Fantasma, Parrenzo la Costanera, Flor de Ye, los chicas dormidas, Paco Bocho, le quiere Patricio, Niquito Sumarán, Gaby, el fondo San Roque, y quiero todo el mundo haciendo palmas, haciendo palmas, porque la banda de Carlitos, no, fuera, era, hey, toca, toca, toca, toca, Ricky, fondo de la Madrid, José, no para junta, rica, Kiki, la banda de Libertad. Que mueva y sacude esa cadera, para que mueva. bailar. Rico las pichanas. No está bueno, vieja. No te lo vuelvas a rodear contra la madre. La mandé contra la costalera. Cabeza, Roque. La pilla que su María. Cabe con los pas. Choque. Los chavos al liceo. Los coches con los pas, papá. Arriba. Qué bonito te queda el flequillito. Era sexy con el colar de ojito. Guardia. Se lo corneto, baila. Qué bonito te queda el flequillito. Qué bonito patada. Barrero la masturbada. Yo te amo, te amo, te amo. Chiquita, cosita, te amo. Te amo, agarrete todo. Te amo, agarrete todo. Te amo, agarrete todo. Cuerpito San Marcos. La telequeña azul, la vacancia de Malvina, para el guacho de la Vizca, la 54 San Roque, Javi Barrio General Paz, loco Agustín, lado de San Roque.